Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. A las 4:30 de la madrugada ha llegado a Torrejón de Ardoz el avión militar con el primer grupo de evacuados españoles y afganos y sus familiares. Son 53 personas que han sido recibidas por los ministros de Exteriores, José Manuel Álvarez, y el de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, José Luis Escrivá. Los afganos repatriados los han instalado de momento en tiendas de campaña y en pabellones que se han levantado en esa base militar de Torrejón hasta que se regularice su situación. Los otros dos aviones siguen, mientras tanto, esperando en Dubái la orden para poder ir a Kabul a recoger a más personas. El problema es que los talibanes han puesto controles en los accesos al aeropuerto. Muchos denuncian que no les están dejando pasar. Por eso Estados Unidos ha anunciado esta misma noche que podría quedarse más allá del 31 de agosto para poder sacar a todo su personal. Mientras, el presidente del gobierno aquí en España, Pedro Sánchez, ha publicado en Twitter una foto en la que es su primera aparición pública desde que estalló esta crisis. La oposición critica que solo esté hablando de la situación de Afganistán a través de esa red social de Twitter. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha salido al paso de ese tipo de críticas. Dice que el gobierno trabaja solo ante la falta de apoyo de la oposición. El gobierno está trabajando sin descanso para traer cuanto antes a los españoles y a los colaboradores afganos para que cuanto antes sanos y salvos estén en España. Y lo hacemos sin ayuda, con el trabajo del gobierno. No pedimos ayuda a la oposición. Sabemos que no nos la va a dar. Les pedimos un mínimo de sentido de Estado y que lo que digan sea verdad. En Andalucía se ha producido el primer ingreso hospitalario este año por meningoencefalitis ocasionada por el virus del Nilo, que transmite el mosquito común. El paciente es un vecino de Coria del Río que ha sido ingresado en el hospital. Hace apenas 2 semanas, recordamos, el alcalde de Coria advertía que los investigadores habían detectado ya en los arrozales del Bajo Guadalquivir mosquitos con una carga vírica equiparable a la del brote del año pasado, de 2020, cuando fallecieron en Andalucía 7 personas por esta infección. Suben, por otro lado, con fuerza las hospitalizaciones de enfermos de COVID. En Andalucía este miércoles se han registrado casi 200 pacientes más en los hospitales andaluces. También se eleva la cifra de los enfermos en cuidados intensivos y han fallecido 37 pacientes, la cifra más alta en 3 meses. El dato bueno es que bajan los contagios y la tasa de incidencia hasta los 419 casos por 100.000 habitantes. Una evolución que ha llevado a los expertos a permitir esta próxima medianoche que en el interior de bares y restaurantes se puedan reunir ya hasta 6 personas en una misma mesa. Eso sí, en las zonas que estén en nivel 1 y 2 de alerta. La decisión ha sido bien acogida por los hosteleros, aunque Antonio Luque reclama que se vaya más. No es significativo 2 comensales más, normalmente todo ayuda, ¿no? Pero lo que queríamos en viaje era foro del 100% en los interiores, las barras abiertas, horario de sublicencia, puesto que no han llegado las ayudas directas y cada vez es más complicado mantener los negocios abiertos. Baja la edad de quienes pueden vacunarse sin cita previa. Los menores que hayan cumplido 12 años ya pueden recibir esta primera dosis en los puntos habilitados. Hasta ahora eran los mayores de 16 años los que podían acudir sin cita previa, y ya son todos los mayores de 12 años. Y finalmente, si habrá viajes del Inserso, los pensionistas pueden disfrutar de más de 800.000 plazas hoteleras a partir de octubre. Han sido rechazados los recursos de las asociaciones de hoteleros, que consideraban muy por debajo de los costes el precio de los viajes. El Miguel Sánchez, que es el presidente del Consejo de Turismo de la CEA, en cualquier caso, dice que muchos establecimientos no van a participar en este programa del Inserso porque insisten en que el precio por habitación es demasiado bajo. El problema es simplemente el precio. El precio que estipulan para cada pensión completa. Entonces son 20 euros, entonces esto es lo que en estos momentos, con el costo que tenemos de explotación en los hoteles, pues es totalmente imposible. Las temperaturas máximas se mantienen hoy casi sin cambios. Hay riesgo de tormentas ocasionales en las sierras orientales. Pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas de viento también muy fuertes. Tenemos a esta hora 21 grados en Mijas, Málaga, 23 en Sevilla capital, 24 grados en Baños de la Encina, en Jaén, Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia. o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Uf, wow. Ver atardecer en el Veleta. Mira, mira, parece que el sol va bañando las cumbres una a una. ¿Hacer senderismo? Bien. Un saltillo. Menudos paisajes. Anda, y hasta con los remontes abiertos. Nadar en la piscina mientras los niños se divierten en el complejo Mirlo Blanco. Sierra Nevada es pura montaña. Sierra Nevada es pura diversión. Más información sierranevada.es. Junta de Andalucía. Disfruta del verano. Este año, sí, acompañándote. Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer, por descubrir, por escuchar. Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo. Toda Andalucía contigo en tu radio, acompañándote. Es verano. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Y la realización de Juan Muñoz, que está con nosotros, con todos ustedes, pues en esta semana. Le queda a Juan, pues, para recuperar su ritmo vital normal y abandonar las noches. Él no tiene vocación de Batman ni de Robin, precisamente, ¿eh? No, mucho menos. Pues hoy y mañana ya, que será viernes y que estaremos en las puertas del fin de semana. 679-40-200, que sigue sonando, siguen llegando mensajes de nuestros queridos oyentes, que seguimos escuchando con algunas de las propuestas que le hemos hecho. Pero recuerden que nos pueden decir lo que a ustedes les apetezca, recomendar su sitio de vacaciones, saludar a quien les apetezca también, a quien se les ocurra, contarnos su experiencia en las colas del supermercado, o incluso planteen si quieren algún tema en especial. Más mensajes, Juan, vamos con ellos. Buenos días. Hola. Equipo de Radio Noticias de la Mañana. A mí me da muy mal genio cuando sí. Estoy en la cola y la cajera se encuentra con una amiga que pasa precisamente con su compra, y hasta que le preguntan cómo está su familia, cómo está todo. Sí, y encima, sí. Muy lenta para dar las vueltas y todo para poder cascar más. Así que cascar. Un poco más de respeto y de consideración con las personas que están haciendo cola, porque hay muchas personas mayores que se hacen cola por pagar un pan. Hasta luego y buen día. Buen día y hasta cuando usted quiera. Bueno, a lo mejor por ser abogado del diablo, seguramente el chico o la señorita que está cobrando en la caja y se encuentra esa amiga por educación, bueno, pues tiene que aguantar también, poner buena cara y decir, madre mía, con la que tengo yo aquí montada ahora mismo, porque yo creo que incluso algunos establecimientos tienen tasado el tiempo medio o el que estiman razonable para cobrarle a un cliente en función de la compra que lleve. No sé si será así. Me lo pueden decir si ustedes son profesionales del ramo y nos quieren llamar al 679-40-200. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días a todo el Club de los Primeros. Hola. Soy Almudena de Aranjuez y yo acabo de llegar al mío. Yo trabajo, soy responsable de un supermercado. Uh-huh. Da para un libro. Sí, por eso lo decía. 18 años ya, sí. Y da para un libro, hay de todo. Cuando llamas a la caja, pues eso, hay quien le echa morro y se cuela, hay quien, bueno, pues se ríe y venga, hay quien no y con todo su derecho. Nosotros generalmente los dejamos a ver, pues como los niños, que ellos se arreglen. Que vemos que no, pues ya intervenimos y vamos a ver, es que hay una orden de cola. Da igual que lleve tres cosas que cuatro, lo suyo, claro, es dejarlo. Sí. Pero hay de todo, como ya digo, da para un libro, pero para un libro gordo de petete. Así que ya aprovecho y desde aquí, pues un saludo a todos los compañeros. Da igual la cadena que sea, me da lo mismo. Sí. ¿Vale? Y un saludo muy fuerte para vosotros, que ya me queda. Ay, que se ha cortado Almudena, vaya. Hace tiempo que escucho el programa. Sí. He mandado varios mensajes estando Charo. Uh-huh. Y ahora está de vacaciones. Sí. Y a ti también te escucho. Gracias, hombre. Soy el dinamita de Rincón de la Victoria. El dinamita. vengo de Guarromán, cargado de paquetería, ya descargado en Motril y ahora voy para Belén, Málaga, la sarquía malagueña. Y ahora mismo voy pasando por Salobreña a 25 grados, a las 6 de la mañana. Y las colas de los supermercados tienen tarea. Yo he sido conductor de una marca de supermercado durante 9 años. Uh-huh. Y telita lo que se ha visto. Hay gente que te deja, gente que no, y palabras para allá y palabras para acá, hay de todo. Un saludo y buenos días. Un saludo fuerte. Ahí la tienen a Perlita de Huelva, por la que no pasan los años, y un mensaje que sigue tan vivo, con todas sus cualidades intactas, como el primer día, para todos los conductores de Andalucía, los de fuera de Andalucía, que estén por nuestras carreteras. Esto para ustedes, un momentito de Perlita de Huelva, y acuérdense de sus hijos que te dicen con cariño, papá, no corras mucho. Bueno, lo he dicho al revés, pero se entiende el mensaje. Parece mentira que después de tantos años no me haya aprendido yo la canción de Perlita de Huelva. Buen viaje, conductores. Otro tema que se me está ocurriendo a mí para otro día es las barbaridades que se ven en la carretera. Bueno, seguramente la cara será un poema de muchos conductores que me acaban de escuchar en este momento y que van en sus camiones, en sus furgonetas, en sus turismos. Eso también podíamos tocarlo algún día, ¿verdad? Porque hay veces que da la sensación de que pocas cosas pasan. Yo, por ejemplo, ahora cuando salga de la radio me voy a mi lugar de procedencia y entonces hago unos cuantos kilómetros, porque yo he vivido en Sevilla, pero he preferido salir de la ciudad por lo menos unos años para estar más tranquilo. Y resulta que, claro, yo voy en sentido contrario a la gente que viene a trabajar a Sevilla. Entonces te ven venir y adelantan sin ningún tipo de miramiento, ningún tipo de problema, a unas velocidades tremendas, porque en lugar de levantarse antes, vienen tarde a trabajar. O sea que, por eso comento que pocas cosas pasan. 6 de la mañana, 12 minutos, más mensajes a nuestro WhatsApp, 670-940-200, vámonos, Juan. Buenos días, tocayo. Buenos días, Juan. Aquí el Pirapistones, aquí vamos con el trailer. Voy a apuntarlo. A ver, tú acabas de ir por ahí. Sí. A llenar supermercado, un Mercadona de Norbera. Ahí va. Sí. Con la fruta, la carne, el pescado, el congelado, los yogures. ¿Ves? Todo, todo, lleváis de todo. De todo un poquito. Y ya está, y a echar día. Pues venga, un saludo ahí para todo el grupo. Un saludo fuerte. Venga, bajarlo bien. Venga, y tú también, que te vaya ligera la jornada de trabajo. Por cierto, se me ocurre otra cosa. O sea, el tráiler, por ejemplo, en el establecimiento que acaba de nombrar nuestro amigo, nuestro conductor, va cargado de un montón de cosas. Desde una lata de tomate hasta una merluza fresca. Entonces, eso, ¿cómo va cargado en el camión? ¿Lleva un orden determinado? ¿No es necesario porque todos van al mismo sitio? ¿Necesitan varias temperaturas distintas unas cosas que otras? ¿Cómo las ubican? ¿Cómo las colocan? ¿Cómo se cuentan? ¿Dónde cargan? Eso también tiene una tareita, tiene una conversación, desde luego. Buenos días, madrugadores. Vamos a por el huevecito. Aquí marca 24 grados el coche ahora mismo. Y nada, vamos a echar deita, que yo ya mañana para mí con mis vacaciones. Mañana cuando salga de trabajar a las 3, estoy tirando yo ya para Grazalema. Me voy a pegar allí unos deitas allí en la sierra. Gloria bendita. Así que nada, mucho cuidadito en la carretera. Y que mucha suerte para todo el mundo hoy en el trabajo y en todos lados. Así que nada, un saludo, Juan Antonio. Ya mañana volveré a llamar para despedirme. Venga. Venga, un abrazo. Gracias, hombre, por llamarnos. ¿Hola? Bueno, Juan Antonio, sí. Ya que has dicho que podemos saludar a quien queramos. Hombre, claro. Te tomo la palabra. Venga, ¿a quién? Saludo a mis compañeros. El Cabezaponi, el francotirador y el Patilla. Ahí lo lleva. Ea. Vale, vale, vale. Yo apunto, Cabeza Pony, muy bien. Es que apunto los que no... el otro se me ha olvidado, Tiramillas era, no me acuerdo. Bueno, cualquier día me lo recuerdas. Estupendo, y además tengo una lista bastante larga de motes graciosísimos, en su inmensa mayoría. Uno más y continuamos con la dinámica del programa. Bueno, Juan Antonio, ya que has dicho que podemos saludar a quien queramos. No, ese es el mismo, ¿no, Juan? Sí, ¿no? Venga, otro más. Buenos días, ¿qué pasa? Pues mira... Eso digo yo, ¿qué pasa? Ahí va uno que va para Bastillero. Sí. Con primero que lo haga, mucho mejor. Hombre, claro. Ojalá se vaya la calor ya. Que ahí hace mucha, mucha calor. Pues nada, saludito. Y vámonos que nos vamos. Estupendo, gracias, hombre. 679-40-200, los estamos esperando. Hablando de temperaturas, pues uno de los lugares más calurosos de Andalucía sabemos todos que es Córdoba, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, que también en Granada se las trae. Pues, por ejemplo, hoy jueves se espera en Córdoba una máxima de 36 grados, que no está mal. Han tenido en torno a 20 grados de mínima esta madrugada. Mañana viernes suben un poquito las máximas a 37 grados, se mantienen las mínimas en 20. El sábado suben un poquito más, máximas de 39, pero las mínimas se mantienen en 19 grados. No está nada mal. Ya pasamos al domingo. Atención, porque el domingo ya sí se pueden alcanzar los 40 grados de nuevo. Domingo y el lunes, día 23 de agosto. Eso sí, con mínimas de 21 grados. Con lo cual, por las noches se pueden abrir las ventanas y tomarse un respiro, refrescar un poquito nuestras viviendas, que falta hace para aguantar los 40 grados, pues del día siguiente. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Los controladores aéreos son los máximos responsables del control del tránsito aéreo, lógicamente. En España, la demanda de este puesto de trabajo es cada vez mayor. Se estima que este año el tráfico aéreo se incrementará en un 20% con más de 2 millones de vuelos al año. Por ello, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, las torres de control y los centros de tránsito aéreo demandan cada día profesionales cualificados, lógicamente, para desempeñar una profesión sujeta a una gran exigencia, gran presión y responsabilidad. Javier es uno de esos controladores, trabaja en la torre de control de Jerez de la Frontera, en un aeropuerto con especial tráfico aéreo. Él nos lo va a explicar junto a Charo Padilla. Así recuperamos una de las entrevistas que mantuvo con Javier, en este caso, en este curso que ya concluyó y que está a punto de comenzar ya este mes de septiembre, que tenemos prácticamente encima. Javier, buenos días de nuevo. Buenos días, Charo. ¿Qué tal? Tú vas de Sevilla a Jerez, me has dicho, ¿no? Sí, efectivamente. Yo vivo en Sevilla, pero soy controlador aéreo de la Torre de Jerez. Entonces abrimos a las 6:15 el aeropuerto todos los días y pues 6 o 7 días al mes me toca a mí hacer el turno de apertura. Ya. Y esos días son los que te escucho. ¡Qué bien! El aeropuerto de Jerez no es el de Sevilla y el de Málaga, pero está en una situación muy, muy, muy estratégica, ¿no? Sí, el aeropuerto de Jerez evidentemente es más pequeño, puede tener un tamaño parecido al de Granada o Almería, pero como tú dices, sobre todo para los alemanes, es un sitio estratégico. En periodo pre-pandemia teníamos conexiones con 5 aeropuertos alemanes. Y ahora, el otro gran punto fuerte que tiene el aeropuerto de Jerez es que tiene una de las escuelas de vuelo más importantes de Europa, que es la escuela de CTE, Skytraining Europe. Hay más de 100 avionetas que vuelan todos los días y ellos siguen volando. De hecho, estamos a un 80% del tráfico que teníamos pre-pandemia en las escuelas de vuelo. O sea que ahí aprenden los pilotos. Aquí en Jerez es donde aprenden los pilotos de Iberia desde hace un par de años. Tienen pilotos de Qatar Airways, tienen pilotos de aerolíneas de todo el mundo a hacer desde cero hasta piloto de aerolíneas. Puede durar el curso aproximadamente 2 años y aquí estudian pilotos de todo el mundo. Javier, para ahora mismo hay mucha actividad en el aeropuerto de Jerez. Vuelos comerciales tenemos 2 o 3 al mismo, todo con Madrid. Y vuelos de avioneta de estudiantes, pues tenemos en torno a las 300 operaciones diarias. Uh-huh. Para que te hagas una idea, estamos haciendo casi más operaciones que el aeropuerto de Barcelona el Prat, porque nosotros hemos mantenido la actividad con la escuela de vuelo y Barcelona con todo comercial, pues. O sea que la escuela no ha parado y eso hace que la actividad que tú realizas, que es controlador aéreo, pues no hayas parado prácticamente, ¿no? Efectivamente. Una cosa, Javier, para ser controlador aéreo, ¿qué has tenido que estudiar? Pues para ser controlador aéreo tienes que tener el bachillerato, no necesitas ninguna formación universitaria, lo único que tienes que ser seleccionado por alguna de las empresas que da servicio de control, en aire, que es la empresa del Ministerio de Fomento, que es la empresa pública, que saca posiciones todos los años. Esa es una opción. Otra opción es Ferronat. Las tres empresas tienen sus escuelas. Entonces, una vez que te seleccionan, pues realizas un curso de un año aproximadamente y con eso, una vez que terminas el curso de simuladores, te dan tu primer destino. En el destino tienes que hacer una formación de tres a seis meses y a partir de ahí la Agencia de Seguridad Aérea Española te da tu licencia. ¿Cómo es una sala de control aéreo? Bueno, una sala de control aéreo lo que tiene fundamentalmente es una consola, le llamamos consola, que no deja de ser una mesa con muchas pantallas. Y entonces la función principal de un controlador aéreo es separar a los tráficos. Para separar a los tráficos lo primero que tienes que saber es dónde están. Entonces pues tenemos un radar, como los radares que tienen en los barcos, parecidos, tenemos un radar donde vemos el espacio aéreo que controlamos y dónde está cada aeronave. Entonces con esa información y la información visual de la pista, de las ventanas, lo que vemos desde todo el aeropuerto, vamos separando a los tráficos para que en ningún momento se acerquen. Hay tres tipos de control aéreo. El control de torre, digamos que lo que controla es una pista, la pista de despegue y aterrizaje, y el espacio aéreo que está alrededor, a unos 6 kilómetros. Después hay otro tipo de control que es de ruta, que es lo que tú dices, el control aéreo que está que es de ruta, y son las autopistas del aire, y ahí sí hay como unas líneas imaginarias, que son las que siguen los aviones. Y para que te hagas una idea, los aviones que van hacia el norte y hacia el sur, digamos que tienen líneas separadas para que no creen conflicto ninguno. En el caso de torre, del controlador de torre, lo que hace fundamentalmente es que solo un avión pueda utilizar la pista a la vez. Tú vas ordenando los tráficos de salida y llegada y le vas dando acceso a la pista en orden. Pues es súper interesante, mira que nos estamos quedando sin tiempo, pero Javier, ya me quedo con tu teléfono. ¿Cuántas noches al mes tienes tú que entrar temprano? Pues 6, 7 noches. Que son las que tú nos escuchas, lógicamente. Efectivamente. Te doy las gracias, Javier, porque te has atrevido a llamarnos. Aunque el sonido no era muy, muy, muy bueno, esperemos que la próxima vez sí podamos tener mejor sonido, porque la conversación, la verdad, que era interesante y me he quedado solamente con algunas pinceladas de lo que es tu profesión, porque tengo todavía muchas más preguntas que hacerte. Así que la próxima vez, esperemos que mejor sonido, seguimos hablando sobre tu trabajo, que es muy, muy interesante y tienes bajo tu mando mucha responsabilidad. Javier, te mando un abrazo muy fuerte. La tripulación de este vuelo tiene el gusto de ofrecerles las papeletas de un sorteo para un jamón. ¿Ah, sí? No me digas. La primera noticia que tengo. Pues ayer estábamos hablando de las playas y demás. Bueno, pues acudir a la playa también se está haciendo este año de una forma especial. Ya saben ustedes, la distancia de seguridad. En fin, por este y por otros motivos, los ayuntamientos de cada municipio, pues, han decidido tomar sus propias medidas. Algunos tienen contratados a personas para controlar el aforo. En otros lugares es necesario que cada familia delimite su espacio estableciendo parcelas que favorezcan el distanciamiento social y también, en algunos sitios, es obligatorio reservar, sí, sí, como si fuera un restaurante, reservar una cita. Pues para ello, algunas administraciones han integrado herramientas en sus páginas web oficiales para que los ciudadanos puedan realizar desde allí la gestión. Además, también ofrecen la posibilidad de descargar aplicaciones móviles hasta donde vamos a llegar para que cada persona pueda realizar su reserva directamente desde su teléfono, su smartphone o desde su tablet. Aplicaciones hay, por lo visto, un montón. Hay una que se llama Hamacap, H-A-M-A-C-A-P-P, Hamacap, con doble P. Está disponible para iOS y Android y dicen que es muy útil para conocer el nivel de ocupación de las diferentes playas y reservar una hamaca. Por lo visto también el funcionamiento es muy sencillo. Hay otra que se llama Let Me Visit, algo así como permítame visitar en inglés, todo junto. Let Me Visit es una app que ha sido creada para ayudar a los ayuntamientos de los municipios y ciudades de toda España a gestionar los espacios públicos. No solo sirve para la playa, también se puede usar para controlar el aforo en parques, mercados y conciertos, entre otros. Yo creo que es muy interesante. Y luego hay otra que se llama Bosky, lo he dicho, no Busky, sino Bosky, B-O-O-S-K-Y, Bosky. Es una app polaca que se creó hace 5 años para hacer reservas en centros de belleza. Se ha adaptado a los nuevos tiempos y ahora sirve para que los usuarios puedan coger cita para ir a la playa, a una piscina pública o al parque en cualquier lugar de toda España. Y para reservar solo habrá que rellenar un pequeño formulario y comprobar que hay disponibilidad. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 6 de la mañana, 25 minutos en Andalucía. Venga a levantarse, a ponerse en marcha con ganas, con ilusión, con una sonrisa enorme como la que tiene Juan Muñoz al otro lado del cristal. Me mira con una cara. Vamos con esas llamadas. Venga, tocayo. Hola, Juan. Tocayo, el pisapistones otra vez. A ver, mira, venga. Te voy a contestar tirapistones a la pregunta que has hecho. Venga, contéstame. Yo llevo un bitemperatura. Sí. O sea, 2 temperaturas en el remolque del tráiler, ¿no? Sí. Adelante, bueno, atrás también se puede cargar congelado, ¿eh? Pero normalmente siempre cargamos. El congelado va en la parte delantera. Luego se corta con un separador para aislar el frío. Seguidamente cargamos los secos. Los secos es lo que no necesita frío, ¿eh? La Coca-Cola, la cerveza, las patatas, en fin, todo lo que no necesita frío. Se vuelve a poner otro separador, ¿vale? Y ya se arranca el equipo frío trasero a 3 grados. El de congelado va a menos 25 grados. Y el de atrás, para la carne, la fruta y el pescado, y el refrigerado, va a 3 grados. Carga el refrigerado, seguidamente se carga la fruta, la verdura, ¿eh? Luego después se carga la carne y ya por último se carga el pescado. Y ya lleva el trailer completo con 33 palés. Normalmente ese es el orden de carga para luego descargar en el supermercado. Porque luego después ellos, lo primero que van a descargar el pescado, que es lo que más tardan en reponer, y la carne y la fruta. Y los secos, pues, luego los dejan en el almacén. Eso es lo último que suben a tienda. A no ser que necesiten algo de lo que nosotros llevamos. Pero ese es el orden de carga. Estupendo, Juan, por la ilustración, que nos ha venido muy bien, ya lo sabemos. Es interesante, ¿eh? Porque todo tiene su ciencia, ¿eh? No todo es lo que parece. Y lo que muchas veces he comentado, y es verdad, hay gente que cree que el trabajo de los demás es muy fácil, y no lo es tanto, ¿eh? Que todo tiene su misterio y su procedimiento para que todo funcione bien. Juan, un placer escucharte. Y llama cuando quieras. Cuidadito, ¿eh? Con el tráiler. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Soy Isabel, de la línea de la Concepción. Hola, Isabel. Mira, te agradezco muchísimo que ponga Perlita de Huelva porque me traslada a mi infancia. Mi padre era conductor, un buen conductor de autobuses, y él lo ponía mucho, los recuerdos. Por las tardes lo ponía y ya te digo que me traslada a mi infancia. La has puesto ya varias veces en el tiempo que estás con nosotros y te lo agradezco un montón. Claro, para los conductores. De verdad, Juan Antonio. Para ellos. Muchísimas gracias. Y nada, a empezar un nuevo día y un saludo para mi primo Paco, que le comenté nuestro programa y se ha enganchado, ya ha mandado varios saludos. Un besito bien, muy grande bien. Andalucía. Venga, Isabel, un beso fuerte. Claro. Antonio Urado, soy el Tato de Area, a ver si me puede coger la información. A ver si me Venga. Ponen con Javier Lacabe, hombre, en la sesión de deporte, que me llame. Que lo llame usted Javier Lacabe. Bueno, pues yo se lo digo cuando lo vea, no se preocupe usted. A ver si tenemos el teléfono, a ver si es posible. Pero ahora la gente de la redacción de deportes está hasta arriba, ya con el comienzo de la Liga. Bueno, la Liga, las Paralimpiadas ya mismo, baloncesto, en fin. Tenemos ahí varios tajos, varios frentes abiertos, como los del Infoca. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Jesús el Vicky, de Chiclana, 22 graditos. Vamos por el jueves hoy, dirección Mérida. Ajá. Y un saludito para el Popo, el gato,

La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía. Andalucía ha sido a lo largo de milenios el lugar elegido para el desarrollo de civilizaciones y culturas. El hombre de Orce, los poblados íberos, los tartesos, fenicios y griegos, el imperio romano, el califato, el descubrimiento de América. Adéntrate en la aportación de nuestra tierra al desarrollo de la historia, la ciencia y las artes. Milenios, este verano de lunes a viernes a las 9 de la noche, con Primi Sanz. Y siempre que quieras, en la radio a la carta. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, a 25 minutos de las 7 en punto de la mañana, Primi Sanz con otra de las propuestas de esta empresa, de Canal Sur Radio, ahora emitiendo simultáneamente con RAI, Radio Andalucía Información. Primi Sanz, que es una maravilla de compañera, una gran mujer. Es que en esta casa hay gente que tiene mucha valía y lo demuestra todos los días. Yo, por ejemplo, me encanta presumir de compañeros y Primi es una de ellas. 679-40-200, vámonos, Juan. Buenos días. Buenos días. Club de los primeros. Sí, señor. Juan Antonio. Dígame. Ahí vamos, vendedor ambulante, el Aje de Mairena. Ajá. Voy para Écija. 21 grados marca esto. Fresquito. Nosotros sí. Somos como un gran supermercado, también hay de todo. Donde yo voy hay fruta, hay zapatos, hay tela. Claro, plantas. Saludo a todos los vendedores ambulantes. Ropa interior, encurtidos. Venga, a la paz de Dios. A la paz de Dios, hermano, como dice Manolo Curao. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. 22 graditos, camino de Gerena. Pasar jueves y ya nos queda un día nada más para el fin de semana. Para que llegue el fin de semana otra vez. A los que no tenemos vacaciones en agosto, pues es la única salvación que tenemos. Y nada, como ha dicho de saludar a quien queramos, pues voy a saludar a mi compañero de trabajo Castillo, que es el que sale, se va mañana a Grazalema de vacaciones. Qué bonito sitio. Pero lo que no sabe es que me ha llamado el encargado que dice que 10 o 12 días de vacaciones antes se tiene que venir porque hay mucho trabajo. Así que no se haga muchas ilusiones que el visto ya ha hecho la llamada. Vaya. ¿Vale? Buenos días, un buen día a todos, buena semana. Buenos días, bueno, que los días... Buenos días, aquí Miguel de Peñarroya. Nada, aquí pasando por Azuaga con el camión y nada, pues desearle buenos días a todos los compañeros y nada, saludar a mi yerno Rubén que trabaja ahí en la cementera de Alcalá de Guadaira. Venga, un saludo para todos, compañeros. Un saludo fuerte, amigo mío. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Soy Sandra, la camionera. Respondo a cómo va transportada la diferente especie de productos dentro del camión frigorífico. Sí. Va todo paletizado, plastificado. Y los camiones frigoríficos los hay de varios tipos. Hay algunos que llevan dos sistemas de equipo de frío. Uno en la parte de delante, se carga el congelado, se ponen unas colchonetas. En medio se cargaría el seco y detrás otras colchonetas y el refrigerado, o simplemente va todo cargado de refrigerado, todo de congelado, claro, lo que toque, o solo lleva un equipo de frío delante, sí, y lleva refrigerado congelado delante y detrás el seco. Espero haber resuelto tu duda. Claro que sí. Un claro saludo que sí. Y buena ruta para todos. Os organizáis muy bien, sí señor, y es que tiene que ser así, porque un tráiler con tanto palé y tantas latas y tantas cosas, y luego eso, hay que llegar al destino y descargar lo más rápidamente posible, eso está claro. Un par de ellos más. Buenos días, madrugadores. Buenos días. Soy Rocío de Ceuta, fincada en Córdoba. Bienvenida, Rocío. Ay, saliendo de trabajar ahora mismo, de noche, y nada, deseando que pase ya estos dos días. Sí. Que si Dios quiere el sábado a esta hora ya estaré de vacaciones. Bien, tengo unas ganas bien, de coger bien. La playa. Que vamos, que es alucinante la calor que hemos pasado estos días atrás. Uh-huh. Que por mucho que dijese la tele, el telediario o demás, Córdoba, que va a llegar a los 40. Yo he conocido por primera vez en mi vida, a mis 38 años he conocido lo que son los 55 grados. 55 grados. Para morirme. Bueno, que un besito muy grande a todos y que feliz día. Madre mía, 55 grados, ¿dónde? Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, y como hoy es día de saludo, sí, bueno, a mí sí me lo voy a permitir. Día de lo que quiera. Más que el saludo, voy a mandar un besito al cielo, ¿vale? A mi madre hoy. Un beso fuerte para ella. Buenos días, Tucayo, buenos días al Club de los Primeros. Hola, Juan. Aquí Juan Antonio, un encofrador de Almería. Pues nada, ya aquí sentado en lo alto de un trozo de corcho esperando... Al resto, a empezar de la cuadrilla. Que me quedan 20 minutos. Bueno. Nada, pues jueves... Que te cunda. Y un día menos para las vacaciones. Que me quedan 6 días para las vacaciones. Eso está aquí ya. En 25 años voy a tener la primera vez vacaciones. Yo creo que me las merezco. Yo creo que sí. Un saludo para todo el mundo. Juan Antonio, pues me alegro mucho y enhorabuena. Que las disfrutes, ¿eh? Aunque yo creo que después de 25 años ya no sabrás ni cómo se cogen las vacaciones ni qué se hace fuera del trabajo, desde luego. En 20 minutos concluimos, serán las 7 en punto de la mañana, amigos míos. Nuestro idioma es el de los más diversos del mundo. Podemos hablar con sendos acentos andaluces en función de la Andalucía del este o del oeste. Dos claras diferencias históricas que nos describe ahora mismo David Hidalgo. Aunque entre las distintas hablas andaluzas hay más cosas que nos unen que nos separan, parece más o menos claro que lingüísticamente hablando hay dos Andalucías, la occidental y la oriental. Más o menos separaría esas dos Andalucías una hipotética línea que partiendo del norte de Córdoba llegaría hasta Nerja, en la costa malagueña. Así, el andaluz occidental se hablaría en Huelva, Cádiz, la mayoría de Sevilla, excepto la zona de Marinaleda y la Puebla de los Infantes, y la parte occidental de Málaga y la noroccidental de Córdoba. La Andalucía oriental comprendería las provincias de Jaén, Granada, Almería y la mayor parte de Córdoba y Málaga. Ahora bien, ¿cómo habla un andaluz oriental y cómo un occidental? La principal diferencia está en cómo se realiza la aspiración de la S a final de palabra. Un onubense, por ejemplo, aspira la S y diría las patatas o los nenes. En cambio, un jienense suple la S aspirada por una abertura de la A que es casi una E. El profesor titular de la lengua española en la Universidad de Sevilla, Miguel Ropero, nos pone un ejemplo. Decir, por ejemplo, los nenes, y cómo dirían, por ejemplo, en Lucena o en Rute o incluso en Estepa, nenes, ¿cómo están los nenes? Los nenes, es una apertura de vocálica, no aspiración, sino nenes. Toma estos papeles, esto lo escuché yo en Penteni, toma estos papeles, toma esto para comprar peras. Existe un triángulo geográfico formado por los pueblos de Puente Genil en Córdoba, Estepa en Sevilla y Alameda en Málaga, conocido por la Andalucía de la E, donde es más acusada esta peculiaridad fonética. Las razones de las diferencias entre Andalucía oriental y occidental hay que buscarlas en la historia de la formación de Andalucía. El castellano que hablaban los reconquistadores llegó a cada zona en siglos diferentes. Antonio del Pozo es profesor de lengua y literatura en Málaga. Los tiempos de la reconquista son los que marcan la pauta. El Valle del Guadalquivir se conquista en el siglo XIII, Sevilla como referencia fue conquistada en 1246, creo. Y la zona oriental, lo que era el antiguo reino de Granada, se conquistó más de dos siglos más tarde, en 1492, cuando entran los reyes católicos en Granada. El castellano, que es el origen de nuestro actual español, lleva mucho más tiempo instalado en la zona occidental de nuestra región que en la zona oriental. Aunque básicamente son rasgos fonéticos los que distinguen el habla de, por ejemplo, un almeriense y un gaditano, también se encuentran diferencias léxicas. Por ejemplo, a lo que en el oriente se llama brasero, en el occidente se le llama copa. Ambos términos van camino de extinguirse por la llegada de los calentadores eléctricos. Hay otras diferencias como lumbre o candela para llamar al fuego. Pedro Carbonero es catedrático de lengua española en la Universidad de Sevilla. Candela es tradicionalmente... en el ámbito, sobre todo rural, es lo más propio de grandes áreas de Andalucía occidental, frente a lumbre, que es un poco más de Andalucía oriental. Pero no es ese un término especialmente diferenciador. Hay localidades en una y otra de estas dos Andalucías que alternan, donde la gente utiliza ambos sinónimos. En estos momentos parece que en Andalucía occidental se extienden hacia el oeste los rasgos de la Andalucía oriental. Sin embargo, fue la S aspirada del andaluz occidental el rasgo que se exportó a América en el siglo XVI y que hace que hoy los hablantes del otro lado del océano aspiren las S finales como lo haría un onubense, un sevillano o un gaditano. David Hidalgo para Radio Andalucía Información. Gracias, David. Interesantísimo siempre esa batalla, ese trabajo de campo de nuestro querido compañero que conoce muy bien la forma de hablar de esta tierra enorme, Andalucía, la nuestra. Soy Almudena de Aranjuez y yo acabo de llegar al mío. Yo trabajo, soy responsable de un supermercado. Da para un libro. Yo son 18 años ya y da para un libro, hay de todo. Cuando llamas a la caja, pues eso, hay quien le echa morro y se cuela. Sí, es verdad, Almudena. Hay quien, sí, es bueno, verdad, pues se ríe y venga. Hay quien no, y con todo su derecho. Nosotros generalmente los dejamos a ver, pues como los niños, que ellos se arreglen. Que vemos que no, pues ya intervenimos, pues ya está, y vamos, pues, a ver. Es que no. Pues que se apañe ellos, sí, es verdad, es otra opción, que nos contaba Almudena hace un ratito también. Venga, uno más. Aquí Miguel Monda, dos hermanas. Hola, Miguel. Aquí montan el camión, vamos para Conil. Uh-huh. Quiero dar un saludito a mi amigo Manuel, que ha hablado esta mañana comentando lo de las cajas registradoras. Sí. No dejan a él pasar para pedir el agua. 679, 40, 200, un cuarto de hora. Este programa avanza a una velocidad tremenda. Sí, señor. Vamos a recuperar. Tengo yo ganas de escucharlo. A un supergrupo, el supergrupo de Pete Townshend. El 18 de agosto del 78, ayer fue el aniversario, pues se lanzó un disco conocido como Who Are You? ¿Quién eres? Pete Townshend descubría así una serie de armonías que con el paso de los años pues ha sabido resistir precisamente la prueba del tiempo y que sigue sonando muy, muy bien. ¿Se acuerdan? Who Are You con Pete Townshend, los Who, y además la sintonía, la cabecera de una de las series de televisión norteamericanas de mayor éxito en los últimos años. ¿Quién eres? Música para conducir. Se está conduciendo un camión, una furgoneta, un taxi, un autobús como los de Tucson, que ya están circulando por la ciudad de Sevilla, o los de Málaga, que también tenemos oyentes que trabajan como conductores de esas líneas de autobuses. El octavo disco de Pete Townshend, el octavo disco de estudio de este supergrupo, el último trabajo además con el baterista Keith Moon, que moriría dos semanas después de la publicación del disco. Un disco que muestra algunas composiciones más, algunas de las más estructuradas de Townshend, con múltiples pistas de sintetizadores, arreglos de cuerda. Who Are You, que obtuvo un gran éxito comercial, fue top 2 en listas de Billboard, siendo certificado como doble platino, un grupo que nació en el Reino Unido y que fue la inspiración de Led Zeppelin, hasta en la forma de vestir de Robert Plant. Y lo que decía antes, el tema estrella de la cabecera de CSI Las Vegas, como recordarán. WhatsApp y nos vamos al deporte enseguida. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Quiero saludar a una persona muy importante, que es a Carolina García Encina del Morche. Un saludo para el Morche, a la gente del Morche, Torrox Costa. Un abrazo. Hola, buenos días para todos los oyentes. Soy aquí de Almería, un oyente fiel de todas las mañanas, programa muy entretenido, está muy bien. Gracias, hombre, muchas gracias. Venga, un saludo para todos. Otro para usted. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Esta es la sintonía que nos introduce en el mundo del deporte. Es el anticipo, porque luego el desarrollo vendrá con Carmen Rodríguez y la primera entrega de la Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Carlos Gonzalo nos pone al día. Buenos días, Carlos. Según se publicaba en Italia, el Real Betis Balompié habría cerrado un acuerdo para que Germán Petzela retornase al club desde la Fiorentina. Sería con un contrato de 4 años y vendría a suplir la ausencia en el eje de la zaga de Aissa Mandy. Se supone que una vez que se haga oficial lo de Petzela, Sidney dejará de pertenecer al Real Betis Balompié, aunque el futbolista no está muy por la labor de salir. En otro orden de cosas, Sergio Canales pasaba por los micrófonos de Canal Sur Radio. Dijo que si hay algo que valora de su estancia en el Betis, en el que ha jugado 100 partidos en 4 temporadas, es que se encuentra en un buen momento, en un momento óptimo de su carrera. Me ha tocado pasar de todo en la carrera, es verdad que llevo una carrera bastante larga, ¿no? Y feliz por esa parte de haber pasado todo eso y haber aprendido muchísimas cosas, haber crecido tanto deportivamente como personalmente y bueno, y también con mucho cariño, ¿no? Por parte del club y por parte de la afición. Entonces eso también me hace pues el querer dar un paso al frente y el sentirlo así. Fue la jornada de ayer, un día de presentaciones. En el Granada, por ejemplo, se vivía la puesta de largo del portero portugués Maximiano. Y en el Sevilla se presentaba Augustinsson, decidido a hacerse un hueco en el equipo de Julen Lopetegui. No en vano, dice sentirse a gusto cuando tiene un desafío por delante. Desafíos siempre me han gustado. Desde que era un chaval siempre he tenido grandes sueños. Y venir a este gran club es algo enorme para mí. En segunda división, finalmente no hubo rueda de prensa del administrador judicial del Málaga, que quedaba pospuesta para el próximo lunes, y que además Salomón Rondón es objeto de deseo por parte de la Secretaría Técnica del Málaga. Otro presidente, el del Linares, Jesús Medina, mantuvo una disputa dialéctica con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. El motivo no fue otro que los costes para los clubes de la antigua Segunda B de la recién creada categoría Primera Real Federación Española de Fútbol. No es una categoría en la que puede haber diferencia de equipo de 25 millones de euros con presupuesto de 25 millones con otro de presupuesto de 300.000, que claramente es una categoría para grandes clubes y bueno, al final en eso se convertirá. En una categoría que esté llena de pues de SAD y de filiales y... Gracias, Carlos. Carlos Gonzalo y la actualidad deportiva. Recuerden luego con Carmen Rodríguez ampliación de todas estas noticias. Nuria Gaciño enseguida sus anécdotas de campeonato olímpico en este caso. Se lo ha currado para que cada día tengan la suya. En solo unos días comienzan en Tokio los Paralímpicos, el martes 24 de agosto, concluyendo el domingo 5 día de septiembre. Nuria, buenos días. El gaditano José María Colorado obtuvo en Barcelona 92 la mejor clasificación de un tirador andaluz en unos juegos, quinto en esquí y por tanto diploma olímpico. Pero no todo fue agradable y placentero como nos cuenta Pepe Díaz en 341 historias de grandeza. La federación no tuvo otra ocurrencia que comunicarle en vísperas de la competición que si no quedaba entre los 6 primeros no contaría con ayuda alguna. Ese mismo día hizo un amago de no competir y contarle a la prensa su situación, pero realizó 199 platos de 200, récord de España y olímpico. Al final quinto, pero reconoce que sufrió lo indecible en los 3 días de torneo con una sola persona a su lado, el médico de la expedición española de tiro. No siempre se consiguen los éxitos en el ambiente más idóneo, aunque a buen seguro que después para la foto todo el mundo se apunte. El exjugador de baloncesto en silla de ruedas, el sevillano Ángel Alamillo Hermosel, que participó en los Juegos Paralímpicos de Toronto de 1976 y en los de Ámsterdam en 1980, se convirtió en el ingeniero de la silla debido a su constante empeño por mejorar la técnica. Realizaba numerosos ajustes a la silla, contando con la ayuda del personal de mantenimiento del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. De este modo, fue el primero en España en modificar el ángulo de las ruedas para lograr mayor velocidad y precisión en el juego al ganarse en estabilidad. Como consecuencia de la forma en la que modificó la silla, su acompañante de equipo José Manuel Plaza Nogales le apodó el Butaca. La sevillana Esperanza Márquez, más conocida por Polola, que junto a Nuria Domínguez formó parte de la primera tripulación femenina que España llevó a la competición olímpica de remo, no supo que iría a Atlanta 96 hasta una semana antes, cuando aún tuvo que pasar una prueba contra otra compañera para ver quién de las dos estaría. Para esta prueba, que fue en la localidad gerundense de Bañolas, su hermano Pololo y Jerónimo Romero cogieron el coche en Sevilla a las 12 de la noche y se presentaron a las 10 de la mañana en tierras catalanas para animarla. Vieron la prueba que duraba pues unos 7 minutos y cogieron de nuevo el coche para Sevilla. Por este pedazo de detalle y por muchas otras cosas, tanto su hermano como Jero son dos de las personas más importantes de la vida deportiva de Polola. Menudo sacrificio más bonito. Y aquí también ponemos a prueba sus conocimientos. Es como el trivial, pero en dimensión olímpica. De nuevo con Nuria. ¿Saben la respuesta a estas preguntas, a esta serie, a este cuestionario? Qué genial extremo del fútbol español, que nunca pasó desapercibido por su fuerte carácter, participó en unos juegos. Era malagueño, el tan adorado o tan odiado Juan Gómez Juanito, que llegó a lo más exitoso de su carrera en el Real Madrid, donde militó 10 temporadas, desde 1977 hasta el año 1987. Pues justo un año antes de fichar por el Real Madrid, por entonces defendía la camiseta del Burgos y fue el seleccionador Kubala el que no dudó en convocar a Juanito para los Juegos de Montreal 76, junto a los también andaluces Mariano Pulido, Curro San José y Esteban Vigo. Discreta actuación del combinado nacional que ocupó la novena posición de un total de 13 selecciones. ¿Qué tienen en común Miguel Ángel Pérez Tello y Juan Carlos Molina? Son de Granada, han competido tanto en Juegos Olímpicos de verano como de invierno y acumulan 3 medallas cada uno, en ciclismo adaptado y en esquí alpino adaptado. ¿Qué medalla logró el sevillano Carlos Marchena y en qué juegos? Medalla de plata en los Juegos de Sydney 2000 junto al también sevillano José Mari. Perdieron en la final ante Camerún en los penaltis, en los que España falló uno y el equipo africano ninguno. Por tanto, se esfumó la ocasión de rememorar a la quinta del Kobe y que pasase a la historia como campeona olímpica la quinta del canguro. ¿Quién es el deportista con más participaciones en los Juegos Paralímpicos? José Manuel Ruiz, que posee 6 en más de 23 temporadas en la élite del tenis de mesa. Este granadino tiene 5 medallas en esos 6 juegos, desde Atlanta 96 a Río 2016. 9 medallas en 6 mundiales, 19 medallas en 12 europeos y 72 medallas en 23 campeonatos de España. Posee el récord andaluz de participaciones en los Juegos y es el único de nuestra tierra que ha sido abanderado del equipo nacional en una inauguración en los Paralímpicos de Río de Janeiro. Gracias, Nuria. Sí, señor. Bueno, Marto estará con ustedes en la mañana de Canal Sur Radio a las 9, pero por la tarde, ya saben, el Yuyu, José Guerrero y Charo Pérez, que nos trae un avance de lo que les espera. Recuerden, esta tarde aquí, en Canal Sur Radio. Buenos jueves al Club de los Primeros. La tarde del verano pretende un día más haceros pasar un buen rato. En primer lugar, viajando a Zueros, en Córdoba, y de ahí a Rabat con una gaditana. Después, con las historias musicales que sin faldas y a lo loco nos descubre cada tarde Carmelo Villar. Muy gracioso. Mándale una postal por correo. Esos gorilas pueden venir de un momento a otro. Habitación 414, llamada de mar a tierra. Radioteléfono, Sugar es para ti. Ah, y con una recomendación literaria que nos trae Miguel Fernández. En tercer lugar, abriremos el Club de los Pringaos, eso sí, a todo un mecánico y su taller, y os propondremos varias citas culturales para acabar con la pregunta del día. ¿En verano se discute más o menos? Os espero de 3 a 7 en la tarde del verano aquí, en Canal Sur Radio. Tenemos ya muy poco tiempo de programa, muy poco espacio, así que vamos con los WhatsApp que podamos meter con calzador en estos últimos instantes. Buenos días, soy Rafael, huevero de Arroyo de la Miel. Buenos días, Rafael. Huevero pollero. Y carne también vendo. Aquí un saludo para todos los repartidores de Málaga y de todas las provincias. Ya hay unos cuantos. Un saludo, que tengan un buen día a todos. Venga, vamos, que hoy es jueves ya. Unos cuantos repartiendo por toda Andalucía. Personalmente, bueno. Buenos días, aquí Rafa el Raspo de Torre Don Jimeno. Aquí vamos de ruta de Lebrija para Murcia con pimiento. Y ya aquí llegando a Granada, que me voy a cruzar con mi amigo Juanmi, el Curro. Que darle muchos recuerdos, que nos está escuchando. Y a vosotros, feliz día a todos. 21 grados a la altura de Trasmulas. Buenos días. Buenos días. Son muchos los oyentes de Canal Sur Radio, los madrugadores, los primerizos, que están conduciendo en este momento y que es un privilegio para nosotros. Nos llevan en sus furgonetas, en sus taxis, en sus autobuses, en esos trailers inmensos que ahora conocemos perfectamente cómo están organizados por dentro para que no falte de nada en los lineales de los establecimientos de Andalucía que están a punto de abrir. Carmen Rodríguez, en la primera entrega de la mañana, dentro de segundos, con Juan Muñoz en la realización y quien les habló, un placer, mañana más aquí. A partir de las 5, Juan Antonio Jurado.